Ya estamos a las 9:04, ahora recibiendo a estudiantes de lo que es conocido como la UTU Marítima, estudiantes de la Tecnicatura de Maquinista Naval, están con problemas en esa escuela técnica que está ahí en el límite, podríamos decir, de la zona de La Teja con el cerro, junto al puente del Pantanoso, y tenemos en línea a Jerónimo Esteves, de ese centro de estudios, estudiante de ese centro. Jerónimo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar, por hacer la nota. Bueno, gracias por atendernos esta mañana. Nosotros dábamos la información a comienzo de semana de una resolución del centro de estudiantes de ocupar la UTU a comienzos de el lunes, creo que fue esto, Jerónimo. Sí, eso fue el lunes. Nosotros el año pasado, cuando terminaron las clases, nos encontramos con un problema en la tecnicatura, que bueno, básicamente lo que sucedió fue que un docente renunció sus horas por cuestiones laborales, llegando a fines de año, fines de septiembre, y bueno, el docente dejó las notas en la libreta de docente, digamos, y cuando la dirección hizo las reuniones finales, no tuvo en cuenta las notas de mitad de año para adelante. Bueno, eso implicó que un montón de estudiantes, muchos de ellos que estaban por egresar, perdieran la asignatura, básicamente, en diciembre, y tuvieran que recursar la materia o dar exámenes, cuando, bueno, en realidad la situación era que el docente había dado por finalizado el curso, había completado el 80% del programa, él mismo estaba de acuerdo con la aprobación, digamos. Y bueno, a partir de ahí nosotros iniciamos los trámites administrativos con la dirección, por supuesto, pensamos que era un problema administrativo de digitación en la reunión final, digamos. Pero bueno, nos pidieron que armemos una nota, la armamos, se elevó a la inspección, se elevó a UTU Central, terminó el programa de nivel terciario, recorrió oficina por la UTU, el docente también por su cuenta hizo algunas gestiones. Y bueno, la realidad fue que nosotros, por supuesto, en diciembre nos declaramos en preconflicto. Y la realidad fue que llegamos al primer día de clase, que era este lunes, el lunes 13, sin ninguna solución, con los estudiantes esperando por esa asignatura por ingreso, con otros estudiantes que no sabían si aprobaban o no aprobaban la asignatura. En realidad, la dirección ya decía que no estaba aprobada, que había, teníamos que rendir examen y demás. Y bueno, resolvimos atando este problema con otros problemas históricos, con problemas que tenemos hace ya unos cuantos años, como es, por ejemplo, la falta de docente que tenemos este año, que es tremenda la falta de docente en la tecnicatura y en los bachilleratos también. Y bueno, con un problema que tenemos para embarcar, para realizar las prácticas que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente, 180 días a bordo, y la UTU no, hace por lo menos 3 años que no embarca a nadie para hacer las prácticas, que es algo obligatorio para obtener el título a posterior. Bueno, atamos todo eso y resolvimos resolvimos incrementar las medidas, ¿no? Hacer una movilización al costado de la ruta y ocupar la UTU en el turno nocturno, que era el turno más afectado. A partir de eso, de esa medida, ¿hubo alguna novedad? Bueno, cuando ni bien planteamos la medida, esto salió a la prensa, por supuesto, el lunes temprano. Ni bien planteamos la medida, recibimos un mensaje de la dirección general, en realidad de la dirección de la marítima, pero diciendo que el director general, Juan Pereira, quería tener una reunión con nosotros, ofreciéndose a ir hasta la UTU si nosotros accedíamos a tener una mesa de negociación. Accedimos, por supuesto, dejamos postergada la medida media horita para reunirnos con él. Y bueno, la realidad es que la negociación para nosotros por ahora dio su fruto. Esa situación puntual de la nota de ese docente se solucionó. En el comunicado, perdona, Jerónimo, se hablaba de más de un docente, uno que se había jubilado y otro que por otras situaciones. Sí, exacto. Eso es lo que nos queda pendiente. Ajá. Hay otro docente que también, más o menos en la misma fecha, dejó de dictar clases. No sabemos en realidad si fue una jubilación o cuál es la situación de ese docente. Pero lo que sí sabemos es que en septiembre dejamos de tener esa clase, varios grupos que teníamos con ese docente. La libreta quedó como estaba. Uh-huh. Y bueno, eso implica que muchos compañeros que hasta ese momento tenían la asignatura baja, digamos, no tuvieron oportunidades de subirla en el resto del año. Claro. Y bueno, nosotros eso se lo planteamos también al director general. Él dijo que no estaba al tanto de esa situación, cuando en realidad nosotros la habíamos planteado con anterioridad. Pero bueno, quedó como para plantear el tema. Esta mesa de negociación seguiría abierta. Y no solo para eso, también para los estudiantes, porque ahora se abrió la libreta del otro docente, se abrió, se volvieron a ver todas las notas, se volvieron a rearmar los promedios, ya los fuimos a recibir, la gran mayoría de los estudiantes logró la aprobación como nosotros sabíamos que iba a pasar, porque las notas estaban ahí, era una cuestión burocrática y una cuestión como de desprecio, ¿no?, a los estudiantes de no tener en cuenta la palabra, el reclamo de ellos, ¿no? Y bueno, se abrió, la mayoría pasaron, pero también hay algunos compañeros que no tienen nota de aprobación. Ajá. Y eso, nosotros no estamos pidiendo que pase todo el mundo, digamos, ¿no? Nosotros no estamos en esa postura. Uh-huh. Nuestra postura es, si hay un gran problema con la falta de docentes, los docentes renuncian y no pueden conseguir suplentes, que es lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea, lo ideal hubiera sido que a la renuncia del docente hubiera venido otro que lo releve, ¿no? Claro. Todo eso que no implica una responsabilidad del estudiantado y que sí implica un perjuicio, porque verdaderamente te complica la carrera, ¿no? Te complica el año que una ausencia de esas. Que por lo menos se contemple de hacer alguna clase de tutoría, en lugar de ir a examen, que se pueda rendir una prueba final con lo dado durante el año, digamos. Bueno, eso lo estamos negociando todavía. Tenemos que darlo, seguimos ahí en negociación. Jerónimo, recordanos algunos, para conocer más de la UTU Marítima, aproximadamente cuántos estudiantes tiene. Calculamos unos 700 estudiantes, no tengo el dato concreto, pero anda por ahí, 700 o 800 estudiantes más o menos. Bien, ¿y cuáles son las carreras que se imparten actualmente? Bueno, ahí la carrera más nombrada, digamos, es la de maquinista naval. Uh-huh. Que es, primero es un bachillerato con 3 años y después lleva una tecnicatura de 2 años más, es decir, lleva 5 años la carrera. Después están los grupos de náutica y pesca, que son los compañeros que hacen la carrera para cubierta, digamos, para luego son los patrones de pesca, los capitanes en los barcos. Hay también carrera de soldadura, que ahora este año logramos que esa carrera también acredite el bachillerato. Ajá. Que era un reclamo que teníamos el año pasado, son 3 años. Ahí se dedican también los cursos de grumete de pesca, que son para poder hacer los días como aprendiz en la pesca, que ahí también hay algún problemita, porque el año pasado se elevó el nivel y uh-huh. se pedía el ciclo básico completo para poder hacer el curso de grumete, cuando en realidad toda la vida se hizo con primaria completa. Uh-huh. Te podés imaginar que la situación de los compañeros que salen en la pesca a grumetear, claro, no es de tener ciclo básico completo muchas veces. Ahí estaría como recortando mucha gente que tendría la posibilidad de hacer el curso. Eso ya también se habló, también estuvo el sindicato de la pesca por la escuela negociando eso. Ajá. Y aparentemente se solucionó. Bien. Y después se dedican, por ejemplo, a los cursos OMI, porque esto también hay que decirlo, está bueno contarlo, que el Uruguay tiene entra dentro de los convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional. Sí. Esa organización marítima está en 180 países del mundo, digamos, ¿no? Entonces, lo que genera esto es que nosotros tengamos un título internacional. Los maquinistas y los compañeros de náutica tenemos títulos internacionales para trabajar en cualquier parte del mundo, o por lo menos con los países afiliados a la OMI. Ajá. Este año tenemos la auditoría de la Organización Marítima, que viene 2x3, aparece en la UTU la auditoría. Y bueno, la UTU tiene que contar con un montón de exigencias de este organismo internacional, de infraestructura, de gestión de calidad, de la cuestión de docentes, dictado de clase y demás. Y bueno, este año le toca a la Marítima enfrentarse a esa auditoría y esperemos que le vaya bien, ¿no? O sea, ser evaluada para que sus títulos sigan teniendo validez internacional, digamos. Exactamente. La OMI evalúa dentro de los países que forman parte, evalúa todo el tiempo la calidad de la enseñanza en los centros habilitados para eso. Y bueno, si la UTU tuviera observaciones en cuanto a infraestructura, que ha sucedido, ¿no?, en tiempos anteriores, eso puede complicar el carácter de egreso nuestro y la titulación internacional. ¿Sabés que entonces estamos siempre atentos con eso, ¿no? Precisamente una amiga de la audiencia, una oyente, Cecilia, dice que está atenta a la entrevista y dice, si mal no recuerdo, durante el segundo gobierno del Frente Amplio había habido problemas edilicios, falta de baños adecuados. ¿Cómo está esa situación? Pregunta. Sí, eso es la verdad que es una constante, ¿no? La falta de, sobre todo, de herramientas en los talleres, la falta de maquinaria, ha sido un problema que lo venimos arrastrando hace tiempo, es cierto. Ahora ya es hora de que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, es hora de que se le dé la importancia al ámbito marítimo que tiene, ¿no? O sea, los talleres tienen que estar en condiciones, los estudiantes tienen que poder ir a estudiar en salones que tengan todos los vidrios, yo qué sé. Eso es un reclamo que nosotros lo mantenemos siempre, y bueno, hemos pasado momentos en donde los recortes nos han afectado, pero fuertemente, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver cómo le va a la UTU. Nosotros nos gustaría conversar con la dirección y demás para saber cuáles son los puntos, las exigencias que está trayendo la OMI para poder evaluar punto por punto a ver cómo está la UTU. Claro. ¿No? Porque una cosa es lo que nosotros vemos, que muchas veces tenemos un montón de problemas, ¿no? Que los planteamos todo el tiempo, edilicio y demás. Se han ido solucionando, se han ido emparchando muchas veces, muchas problemáticas que tenemos. Pero, hay una cuestión presupuestal que siempre nos excede, ¿no? Que nos está excediendo y cada vez más. Digamos, en los últimos años el presupuesto se ha visto, lo hemos notado, el recorte, no solo en la cantidad de grupos, sino en las cuestiones de edilicio. Así que, bueno, esperemos que se le aporte a la UTU lo que necesita para seguir obteniendo ese título internacional, ¿no? Jerónimo, dijiste algo al pasar ahí hace un rato para que nos expliques con más detalles. Dijiste que están hace 3 años que no pueden hacer una práctica que es obligatoria. Sí, exacto. Eso sucede increíblemente en la UTU. La carrera nuestra, esta también es exigencia de la organización internacional, de la OMI, a través de uno de sus convenios, el STCW, que lo que dice cuál es la formación que tiene que tener todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer algunos cursos particulares para poder navegar, y a su vez, para poder ejercer, tenemos que tener esos 180 días de práctica a bordo. Lo increíble es que la UTU y el Estado en sí, teniendo los barcos públicos de la ANP, por ejemplo, algún barco de ANCAP y demás, no tenga el convenio vigente para poder navegar en los barcos públicos. El último convenio que hubo fue en el 2019, ahí se embarcaron compañeros que egresaban, digamos, la tecnicatura, se embarcaron en las dragas de la ANP, y bueno, ese convenio después se dejó de lado, digamos, se dejó utilizar, en parte tuvo que ver la pandemia también y demás, claro. Pero bueno, ya salimos de la pandemia del año pasado, nosotros venimos reclamando hace tiempo que los compañeros que ya están egresando puedan empezar a hacer los días, porque esto también es otro atraso en la carrera, ¿no? Si vos egresás y todavía no cumpliste la práctica, para recibirte todavía te quedan esos 180 días que los tenés que cumplir como puedas. Claro. Y bueno, si la UTU no te propone el barco para poder subir, es muy difícil conseguir. Uno puede ir individualmente y tratar de pedirle a algún armador, a alguna empresa que te suban a hacer las prácticas. Pero es muy difícil porque el estudiante... No se puede resolver así tampoco, ¿no? Exacto. No se puede esperar que los estudiantes resuelvan esa cuestión cuando es es un hecho que todo el mundo las tiene que hacer esas prácticas. Y pero bueno, ahora tenemos... ¿Hay, por ejemplo, una situación de estudiantes que solo les falta esa práctica y que no pueden recibirse por eso? Sí, claro. Y hay estudiantes que salen el año pasado, no tienen ni un día de práctica. Y hay estudiantes que están egresando ahora, después de esta problemática que solucionamos esta asignatura, egresaron ayer, que nos dieron la nota. Y bueno, tienen cero días de práctica. Ellos tienen que ahora tratar de resolver el cómo empezar a embarcar. Nosotros lo que tenemos ahora es, a través de contacto con compañeros de trabajadores de la ANP, reflotamos el convenio del 2015. Los compañeros, la verdad, que se han movido impresionantemente dentro de lo que es la administración de puerto. Y el convenio lo desarchivaron y aparentemente estaría apareciendo la chance de embarcar 6 compañeros en simultáneo para poder empezar a hacer las prácticas. Ajá. Ahora falta un poco de voluntad por parte de la UTU. O sea que esto se puede conseguir porque se movieron los estudiantes. Sí, totalmente. Los estudiantes y los trabajadores organizados, ¿no? Claro. Sin duda que son con los que nosotros nos apoyamos siempre y que son los que propusieron en las bipartitas de ANP reflotar el convenio y bueno, lo lograron. Ahora falta que de parte de la marítima, el coordinador de embarque, que es un cargo que existe ahí, que es el encargado de esto mismo, de embarcar estudiantes, acceda, que tiene que conversar con ANP para ver las características del embarque y bueno, pisar un poquito el acelerador, porque como te decía, ya hace 3 años que no se embarca nadie, ¿no? Claro. Entonces es el momento de accionar. ¿Y las autoridades cómo justifican que eso estuviera pasando? ¿Solo con la historia de la pandemia o manejan algún otro argumento? Bueno, nosotros lo hablamos incluso con Juan Pereira en la reunión. Y bueno, la justificación fue que en el Uruguay hay pocos barcos. Esa fue la justificación. El mercado marítimo está muerto, entonces hay pocos barcos y bueno, al haber pocos armadores hay pocas posibilidades de embarcar. Él nos decía que había hecho, Juan Pereira... vínculo con la Armada y demás para ver si se podía embarcar en esos barcos. Nosotros no queremos embarcar en la Armada, nosotros somos estudiantes de la Marina Mercante, nosotros no estudiamos para militares, no estudiamos para la guerra, nosotros estudiamos para laburar en el agua, claro, como trabajadores. Entonces no vamos a embarcar en ningún barco de la Marina Mercante, por ahí no sé, pueden enganchar a alguien que embarque ahí. Claro. Nosotros no es a lo que aspiramos, porque esos son barcos de guerra, nosotros no estudiamos para la guerra. Claro. Así que bueno, esperamos que se reflote. Ahora tenemos una mesa, tenemos que sentarnos a hablar con la directora también la semana que viene por este mismo tema. Y bueno, vamos a ver, poquito a poquito, vamos a ver qué vamos consiguiendo. Bien. Jerónimo Esteves, del Centro de Estudiantes de la UTU Marítima, muchas gracias por estos minutos en la mañana de este sábado y les pedimos que nos tengan al tanto, así como nos enviaron el comunicado anterior, cómo siguen esta pelea de ustedes. Bueno, muy bien, la semana que viene sin duda sacaremos algún otro comunicado y los estamos enviando, ¿está? Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.